martes 15 de marzo. Yo que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Juan 12, versículo 46. Según Juan, estas son las últimas palabras que pronuncia Jesús durante su predicación en público, es decir, delante de un grupo numeroso. De aquí en adelante enseñará a sus discípulos. Podemos leer dos palabras contrapuestas o antónimos como son luz y oscuridad. Hay una línea muy delgada entre una y otra. Podemos caminar por la senda iluminada y de repente atravesar un valle de profunda oscuridad. Así se presenta la vida. A cada paso las sombras nos quieren envolver y atrapar, los pensamientos negativos, los actos destructivos, los sentimientos de muerte, etc. Pero tengamos presentes que los cristianos somos llamados a seguir a Jesús, que ejerce un magnetismo y una atracción infinitos, y somos salvos gracias al regalo divino que hemos recibido de nuestro Padre. Jesús es la luz del mundo. Si nuestra luz no se encuentra en Él, ¿cuán profunda es nuestra oscuridad? Padre, quiero caminar en la luz contigo. La oscuridad del Calvario no extinguió la luz de Jesús. Hizo que brillara más para mí. En la cruz veo tu amor por mí. En la cruz Jesús quitó mi pecado. Gracias, Padre, por la gracia de tu salvación. Gracias, Jesús, por tu increíble sacrificio. Amén. Dice el canto de fe número 151. Caminemos a la luz de Dios. Caminemos a la luz de Dios, caminemos todos, caminemos juntos, caminemos a la luz de Dios. Una reflexión de Sandra Cirulli para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.